Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, Radiografías de Tiempos Agitados, con Carlos Aznárez. Primera parte. Sabés que ya abriste la puerta en esta especie de, insisto, recorrido rápido a lo largo de 5 décadas o más de historia personal y de historia de la Argentina y del continente y de otros lugares del planeta. Abriste la puerta de noticias. Noticias, bueno, fue una experiencia realmente muy fuerte porque era el desafío de sacar un diario audiencia, de llegada masiva, 100, 120 mil ejemplares en los mejores momentos, nacional, o sea, no era un diario capitalino, sino un diario nacional, con una ligazón estrecha, muy estrecha, con la organización Montonero. Era el diario de Montoneros. Carlos Aznárez, periodista. Y ahí se juntó lo mejor de ese momento del periodismo y de la literatura, Abe Gerpacurondo, Juan Gelman, Berbisky, bueno, una cantidad enorme de gente. Y obviamente yo estuve ahí también, y esa propuesta tuvo rápidamente muy buena llegada, no solamente porque era el diario de los Montoneros, sino porque estaba muy bien hecho, y estaba escrito de una manera para que todo el mundo, cualquier lector, pudiera entenderlo. Y también, obviamente, tenía muy buena cobertura deportiva, muy buena cobertura policial, la hacía Rodolfo Walsh, la sección policial, y además se trataba lo policial no como un tema marginal, sino como que también como parte de lo que significaba una sociedad como la que estábamos viviendo, ¿verdad? Una sociedad muy impregnada de autoritarismo. Y que además nosotros estábamos tratando de salir con un gobierno popular de esa situación. Y después había toda una parte de literatura, de arte, de cultura general que era muy fuerte. Teníamos la mejor sección de turf de todos los diarios de ese momento, porque la gente, mucha gente empezó a engancharse con noticias. Vos fíjate qué paradoja, sí, porque te daban la fija para ganar en la carrera de Palermo en La Plata, y la gente se enganchaba con el diario después de eso, porque se compraba el diario para ver qué decían, pero además se leía que en tal barrio había el Ministerio de Bienestar Social de López Rega había hecho una incursión y había destruido varias propuestas interesantes, o se enteraba de conflictos en el mundo que jamás se hubiera podido vincular con ese personaje que buscaba una fija. Pero bueno, era un diario bien hecho, con la idea de aumentar la tirada paulatinamente. Empezamos con 70.000, creo, y llegamos a los 120, y era un diario de referencia de toda la militancia popular de ese momento. Entre 1973 y 1974, el diario Noticias fue una publicación lanzada por la organización Montoneros y dirigida por Miguel Bonazo. Noticias fue clausurada por el gobierno de Isabel Perón el 27 de agosto del 74. Se publicaron un total de 267 números. Entre los destacados periodistas que pasaron por su redacción estuvieron Juan Gelman, Rodolfo J. Walsh, Horacio Verbitsky, Francisco Paco Urondo y Norberto Habegger. Después vino El Mundo también, claro, que era el diario de Lerp. De Lerp, ese ya. No lo mencionás, disculpad la interrupción, porque otro de los hitos, estás haciendo hincapié y justamente sobre los contenidos de Noticias, que la diagramación y las fotografías eran de una calidad suprema. Suprema. Hacía una diferencia, marcaba un territorio de una nueva diagramación, una nueva manera de presentar. Muy ágil, uh-huh. Y realmente con y la fotografía, bueno, teníamos un grupo de fotógrafos muy fuerte, muy interesante, porque además fotografía social, ¿verdad? A eso también habría que unir esto de la forma y el contenido, ¿no? Que no era muy habitual en el fotoperiodismo. Exactamente. ¿No? Noticias incorporó un tipo de foto que tenía que ver con lo que le pasaba a la gente, ¿verdad? En las investigaciones que hacían los periodistas de noticias, el fotógrafo era una figura esencial. Y no había competencia, que a veces suele pasar en las redacciones, porque el diagramador le daba a la fotografía un papel realmente importantísimo. Y en ese sentido, sí, el diario, por eso te digo, era un diario de excelencia. Yo cuando se cierra Noticias, que además yo estaba, para colmo, era el representante sindical de Noticias, porque en ese momento militábamos en la Asociación de Periodistas, y yo era de la comisión interna de Noticias que tenía que pelearme con la patronal. Nos peleábamos poco, porque además éramos militantes montoneros que nos teníamos que pedirle a la patronal montonera que arregle los problemas de los correctores uruguayos que venían en masa, porque ya había caído el gobierno, la dictadura ya estaba en Uruguay, vinieron muchos gente de gremio gráfico y de prensa de Uruguay para aquí. Pero el diario realmente, cuando se hacían las reuniones de evaluación diarias y a veces semanales, siempre se tiraba más. O sea, la idea era, tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar. Y la verdad que había un espíritu, yo lo mezclo como siempre con la militancia, porque no era, nadie estaba pensando cuánto ganaba, sino qué maravilla de periodismo estamos haciendo, qué suerte que tenemos de hacer este tipo de periodismo. Hacer ese tipo de periodismo. Claro, donde la creatividad volaba todo el tiempo, nadie la coartaba, ¿me entendés? Y en ese sentido, bueno, yo creo que fue un ejemplo. El diario ha dejado muchísimo. En las escuelas de periodismo se analiza ese tipo de experiencia y lamentablemente, bueno, se cerró porque no podía seguir más, porque ya estábamos en una confrontación con el propio Perón. O sea, de hecho, cuando Villar, nosotros estábamos ahí el día que viene Villar con la tanqueta, embiste la puerta y sube como si fuera a conquistar un lugar inaccesible. Y estábamos en una reunión de la comisión interna, precisamente, con otra gente del gremio. Y en ese momento sentimos, se acabó esto maravilloso que tuvimos la suerte de transitar juntos, ¿verdad? Porque después fue difícil repetir una experiencia como la de Noticias. Se intentaron, pero porque era una mezcla de periodismo revolucionario, revolucionando incluso las formas de hacer y de ofrecer el producto, y a la vez un periodismo que en todo momento le daba mucha participación a la investigación. O sea, ahí no era solo Walsh el que planteaba eso, sino que, bueno, Horacio también, Horacio Berbisky. Se había nucleado un grupo de periodistas que apostaban más a hacer notas no banales, sino que tengan un contenido que además deje huella, y la dejaron, sin ningún tipo de duda. Indudablemente. Entre 1970 y 1971, Carlos Aznárez fue preso político durante la penúltima dictadura que azotó nuestro país y estuvo clandestino entre 1974 y 1978, cuando debió exiliarse en Madrid. Retornó a la Argentina hacia finales de 1983. En 1979, Aznárez fundó Resumen de la Actualidad Argentina y Latinoamericana, donde escribieron intelectuales como Eduardo Galeano, Mario Benedetti y Augusto Roa Bastos, entre otros. Esa primera etapa de Resumen terminó en el número 100. Luego, la publicación se reconstruyó en 1993. Actualmente, Carlos Aznárez es director de Resumen Latinoamericano y del Tercer Mundo. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para a darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés qué? Todo texto, en este caso noticias, lo debemos enmarcar en un contexto, y ya hay algunas pistas de qué pasaba en ese contexto en la Argentina. Mencionaste López Rega, mencionaste el comisario Villar, y si seguimos avanzando en el tiempo, el golpe del 76, con todas las secuelas personales y sociales que el golpe ha dejado y que hasta el día de hoy perduran. ¿Qué pasa con Carlos? Bueno, yo en ese momento ya estaba, como te digo, yo venía de antes, ya militando en Montoneros. Teníamos como trabajo legal, obviamente era la militancia sindical dentro de la Juventud Trabajadora Peronista. Pero cuando cierran el diario, sobre todo, y poco tiempo después Perón muere, porque a nosotros nos agarra la echada de la plaza, cuando Perón nos echa de la plaza. Y el primero de julio. Exacto, nos echa de la plaza y nosotros cubrimos eso. Rodolfo no fue a la plaza y de alguna manera se puso como conductor de todo un operativo de inteligencia, porque esa ida a la plaza podía haber terminado en una masacre contra uh-huh. nosotros. Ya había pasado Ezeiza, donde nos masacraron, y esta podía haber sido otra masacre. Entonces Rodolfo dirigió todo un operativo de inteligencia muy cerca de ahí para visualizar si había la posibilidad de que atacaran, nos atacaran. De hecho, nos atacaron cuando nos íbamos de la plaza, pero no fue como lo que ocurrió en Ezeiza. No hubo francotiradores tirando sobre la multitud. Poco después, obviamente, viene la muerte de Perón, Julio, ¿verdad? Dirigirá un mensaje a todo el país Su Excelencia la señora Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo. Al pueblo argentino, estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. Previamente hubo un acto que Perón convocó donde dice: me llevo en el oído la voz del pueblo. Nosotros no fuimos. Hubo compañeros nuestros que sí fueron, pero nosotros estábamos con mucha bronca con Perón. Yo desde Ezeiza estaba con muchísima bronca con Perón, porque nos masacraron y después, dos días después, nos echó la culpa a nosotros. O sea, no a nosotros como montoneros, nos echó la culpa al pueblo que se había movilizado, había tenido la posibilidad de tener una franja importantísima de pueblo que se hubiera bajado en Ezeiza. Claro, no podía bajar en Ezeiza porque él habilitó de alguna manera esa comisión de exterminio de que estaba arriba del palco. Pero yo estaba muy cabreado con Perón. Pero bueno, se muere Perón y fuimos. No quise entrar, los dirigentes de la organización entraron al Congreso a saludar. Me parecía mucha hipocresía saludar a un hombre que nos había jodido como nos había jodido. Para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Yo peleé siempre por la vuelta de Perón. Para mí Perón o muerte era un símbolo de emancipación. Dije, aquí cambiamos todo si Perón vuelve. Y Perón volvió de otra manera. Y esto no quiere decir que renuncio a lo que es el pueblo peronista. Yo me siento mucho más evitista que peronista, pero digo, para mí fue un gran dolor. Ezeiza fue un gran dolor. No me puedo olvidar de lo que viví en Ezeiza. Entonces, bueno, Otros se lo tomaron, bueno, sí, no, nos jodió el viejo, pero bueno, el viejo es el viejo. Bueno, el viejo nos jodió. Y además, de alguna manera, fue habilitador de la AAA, sin ningún tipo de duda. Esto no gusta cuando se dice, a veces en el ámbito que vivimos ahora, donde hay una relectura de Perón que es bastante falsa, porque Perón era lo bueno y lo malo, tenía las dos cosas. Y cuando volvió no era lo bueno. Cuando volvió ya no se quiso poner al frente de los muchachos que dieron la vida y la resistencia y las formaciones especiales. No, vino para ser otra cosa. Uh-huh. Y bueno, pero vamos al periodismo. Entonces, cuando pasa todo esto y muere Perón, poco tiempo después nosotros pasamos a la clandestinidad. Yo tengo que anunciar eso. Esto se anunció en distintos puntos del país a la misma hora, por sorpresa. Y a mí me tocó hacerlo en la Facultad de Derecho, donde se juntaban en un acto gente ligada al ERP, gente ligada al PC, gente ligada a todo, a los movimientos sindicales y sociales de ese momento, porque la represión venía contra todos esos movimientos, y había un gran acto de masas en la Facultad de Derecho. Y ahí tuve que anunciar que Montoneros pasaba a la clandestinidad. Carlos Aznárez, periodista. A la salida pasa un coche y ametrallan la Facultad de Derecho, tengo que tirar todo cuerpo a tierra, pero no porque lo que yo había anunciado, sino porque era de época. Sí, era lo común, claro, en ese momento. Y me voy a mi casa, y cuando llego a mi casa, 2, 3 de la mañana, horario que no había que transitar en ese momento, más viniendo de ahí solo, me encuentro con que había pasado la AAA por mi casa. Me encuentro, voy a poner la llave y la puerta estaba abierta. Asomo y veo la casa destruida. Y dije, bueno, estoy muerto. Bajo por el ascensor, pensando, los tengo abajo, y bueno, zafé. No estaban abajo, habían pasado, habían escrito con Rush en la pared, estás muerto, habían puesto mi pasaporte. Esto me enteré después, no, en ese momento no me puse a ver eso. No te pusiste. Después mandé a una persona a los 2 días con la idea de levantar todo, y que era la persona que había alquilado por mí, y había encontrado eso, el pasaporte ahí roto, pero como poniéndote, andate del país porque estás muerto, y estás muerto. Bueno, yo ya estaba en la clandestinidad, por lo cual hasta que me fui del país seguí en la clandestinidad. Eso le pasó a Carlos, pero seguí haciendo periodismo, seguí escribiendo para algunos medios con otro nombre, tuve la ayuda de gente que no era nuestra y que me permitió escribir en sus medios, y que incluso uno de ellos me salvó la vida porque me avisó, te vinieron a buscar, y zafé, y que se llama Miguel Alurralde, que uh-huh. era de derecha, era un buen tipo, muchos periodistas de esa época lo conocieron, y sacaba una revista que se llama Carta Política, y él me tiró unos mangos para que yo pudiera seguir escribiendo. De todas maneras, yo ya tenía otro tipo de militancia, hasta que Rodolfo Walsh nos convoca para ser ancla, y vuelvo al periodismo de otra manera y con muchísima más fuerza, ¿verdad? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva,